estaré cuando caigas y te levantaré de la caída. Te secaré las lágrimas, te abrazaré mientras pasa. Aquí estoy yo, como te lo prometí. Aquí estoy yo contigo hasta el fin. El dolor pronto pasará. Mi amor siempre te acompañará. Te limpiaré de tus faltas, te libraré de tus dudas, te guardaré las espaldas, te seguiré a donde vayas. Aquí estoy yo, como te lo prometí. Aquí estoy yo contigo hasta el fin. El dolor pronto pasará. Mi amor siempre te acompañará. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Desde siempre has estado a mi lado. Está escrito, de tu diestra me has llevado. Aunque a veces veces la verdad no te sentí. Siempre has estado junto a mí. ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no agradecerte lo que tú has hecho en mí? ¿Cómo no cantarte? Si todo lo que soy te lo debo a ti. Pusiste música en mis manos con un don como regalo, y canciones en mis labios que ahora canto para ti. La vida me has llenado. Antes de nacer ya me habías pensado. Desde niño me llevaste hacia ti y con un piano me trajiste hasta aquí. también afuera. Están detrás de la puerta y yo sé que un día a mí regresan. Déjala abierta. Tal vez si me invitaras todos los días, aunque no dijeras nada, regresaría. Si ya sabes que soy el camino, porque a veces estás tan perdido y te noto tan afligido, como si no me hubieses conocido. Si ya pasé por esta tierra, ¿para qué solo me siguieras? Es tan difícil tu tarea, que a veces actúas como si no me conocieras. ausencia y allí me quiero quedar. Hoy reconozco ante ti que sin ti la vida es nada, que necesito de tu paz, que no tengo más excusas, mi corazón es tu lugar. Hoy he vuelto a probar de tu presencia. Allí me quiero quedar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Sobre las aguas caminé, ante tus ojos la tempestad calmé, cuando de tu fe quedaba muy poco. Contigo prediqué y pudiste ver que yo era quien decía. Los muertos levanté, milagros por doquier, pero ustedes no entendían. Que aquí yo clavaré sus pecados y maldades, y yo me llevaré sus angustias y enfermedades, y aquí yo moriré para que tengan vida, y al tercer día yo resucitaré. Si estos clavos o que yo miré hacia abajo y solo Juan fue el que no me abandonó. Pero no se sientan mal, esto tenía que pasar. Ahora prediquen la verdad y digan que aquí yo clavaré sus pecados y maldades, y yo me llevaré angustias y enfermedades, y aquí yo moriré para que tengan vida, y al tercer día yo resucitaré. Es todo nuevo y que puedes perdonar todo el pasado que hay en mí, y que mi vida puede comenzar de cero, y que solo debo confiar en ti. puedes cambiar mi vida y que puedes limpiar todo lo malo que haya en mí. Y escuché que prometiste tu compañía y que siempre estarías conmigo aquí. Él es Hoy solo quiero adorarte. Hoy solo quiero postrarme ante ti. Hoy solo quiero escucharte. Lo que me tengas que decir, porque tú eres mi Señor y yo declaro que eres mi Dios, que Jesús es mi pastor. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Fair. que siento a mi lado, aun cuando me invade el temor, y siento que me abrazas cuando deseo correr. Pero tu espíritu a mi corazón le dice que todo irá mejor, porque tú estás aquí. No hay nada que quiero cantarte, quiero darte. No hay nada que le pueda ya temer, solo el miedo de que te pudiera perder. Porque estás conmigo y yo contigo estaré. Solo te pido que no me dejes solo ni un segundo, pues sin ti soy nada en este mundo. Y contigo aquí tendría las fuerzas para seguir. Si estás conmigo, la luz del sol cada mañana me recordará que yo despierto en ti, que en mí despertarás las ganas de amarte cada día más y más. Si estás conmigo, no hay miedos, no hay dudas, no hay tristezas. No busco la felicidad, pues mi vida es dueña de ella. No hay nada que buscar, porque yo creo en ti, Señor. Tú eres mi verdad. Si estás en ti, que en mí despertarás las ganas de amarte cada día más y más. Si estás conmigo, no hay miedos, no hay dudas, no hay tristezas. No busco la felicidad, pues mi vida es dueña de ella. No hay nada que buscar, porque yo creo en ti, Señor, tú eres mi verdad. Tú eres mi verdad. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sumido en la oscuridad, abatido y sin poder avanzar, perdido y sin un segundo plan, y lleno de dudas en su lugar. Vengo a ti, pues no sé a dónde ir. Vengo a pedirte por mí. Toma el control, Señor. No puedo más, no encuentro mi lugar. Toma el control, Señor. Dame una señal y lléname de thank you. siento solo y sin respuestas. No sé dónde buscarlas. Te pido que me ayudes a verlas, pues en ti espero encontrarlas. Vengo a ti, pues no sé a dónde ir. Vengo a pedirte por mí. Dame una señal.